Buenas tardes, Ratón Rockero aquí por 94.3 FM, Horas Rockeras, el mejor show de rock aquí en la área de Washington, D.C. Como les había prometido, tenemos una entrevista muy interesante esta tarde con Distrito Especial, que son de Colombia. So, tenemos a Bernardo, Carlos y Einar aquí con nosotros ahorita por medio de Zoom. ¿Qué inspiró este nuevo disco de 8 canciones nuevas? ¿Cómo fue que regresaron a empezar el proyecto? ¿Qué fue la influencia? Ya que solo sacaron una canción el año pasado. Empezamos aquí con Bernardo. Cuando por fin pude regresar a Colombia en el 2018 a vivir aquí, entonces empezamos a planear, pues desde antes de eso, planeamos hacer un disco sabiendo que ya podría regresar. Y algunas de las canciones no son tan nuevas y el propósito era rescatar ese material que se había acumulado. Algunas sí son nuevas y el propósito de ellas es mantener viva la identidad de la banda, del trabajo que hacemos y además dar un mensaje de unidad y de paz para nuestra gente y para los que nos escuchan. Carlos, cuéntanos también, ¿qué otras cosas hicieron este proyecto posible? Bueno, fue más, digamos que no fue tanto como que la inspiración llega, que planeáramos hacer el álbum, sino que se nos dio la oportunidad de hacer el álbum. Y como que cogimos el material que habíamos estado procesando durante estos tiempos de ausencia. Entonces digamos que fue un poco fortuita la cosa, pues. ¿Cómo ayudó ese conocimiento de casi 30 años para poder realizar este proyecto de este nuevo disco? Bueno, lo que pasa es que nosotros desde un principio cuando nos conocimos siempre fuimos como hermanitos. Hermanitos, digamos, en corazón, en amor, en cariño, en hermandad, y valga la redundancia, y hermanitos musicales. Y en cierta manera nunca perdimos ese hilo conductor que nos unía. O sea, amistad siempre nos mantuvo como creando música, como estar en el acto creativo siempre. Y sabíamos que en algún momento teníamos que juntarnos. Siempre esperábamos el regreso de Bernardo. De alguna manera Bernardo, con su ausencia en Inglaterra, pues nos inspiró también. Y este disco es el resultado de esa espera y esa inspiración. Y otra cosa que estaba muy interesante para mí es que Andrea Echeverri participó en la canción Santa Fe con ustedes. ¿Cómo se hizo posible que ella pudo ser parte de este proyecto? Pues sí, ella viene de, digamos, ella se inició en la escena del rock con Distrito Especial. El primer micrófono que compró ella fue para ser corista de Distrito Especial. Ella participó haciendo coros en el primer álbum que se llama The Dementes, que está como toda nuestra música en Spotify, Deezer y iTunes. Entonces, en este renacimiento de Distrito Especial, quisimos involucrarla y ella afortunadamente aceptó y cantó la canción con nosotros. Sí, claro. Y Andrea está muy involucrada en activismo, en causas sociales. ¿Ustedes también son parte de eso o este proyecto solamente era más un encuentro musical? Pues creo que en este, para este caso es todo musical, porque además igual nosotros estábamos como perdidos en el espacio, no existíamos. O sea, estábamos, aquí lo llamamos en arrocito en bajo, ¿no? O sea, no había terminado no nos habíamos disuelto, pero no estábamos en nada, digamos, concreto. Entonces hasta que aparecimos creo que no hemos logrado figurar en algún otro proyecto con ella, salvo cantar Santa Fe. Entonces yo sería de otro planeta si no mencionara que estamos viviendo un año muy interesante con todo lo que está pasando con el COVID-19 y cómo ha afectado las economías de todos los países. Entonces en estos tiempos difíciles donde es imposible o muy complicado poder tocar en vivo, ¿en qué formas han podido ustedes inventar una manera de poder compartir el disco y también hablar del disco cuando el público se siente más distraído con todos los problemas que existen en este momento? Yo voy a hablar primero muy corto. Nosotros tenemos una gran fortuna, y es que tenemos un sello disquero que nos ayuda a cantidades, y al igual que tú ayudas a artistas jóvenes con tu sello allá, Ratón, aquí Carlos Vives ha sido instrumental con todo su aparato de publicidad y producción para mantener nuestra imagen viva en las redes durante este tiempo mantener ese interés en lo que estamos haciendo. Hay una cosa muy interesante que creo que Carlucian la puede explicar mejor, y es que también los oídos de la audiencia cambian durante esta época de la pandemia. ¿cierto, Carlos Iván? Total, sí, sí. No, yo estoy completamente seguro que si nuestro disco hubiera salido en una época distinta a la pandemia, no hubiera tenido tan buena recepción y las letras no hubieran sido tan apropiadas, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Sin Más Que El Presente, que es la síntesis de nuestros días hoy en día. Y hablando ahora con Einar, ¿en qué formas has podido tú seguir adelante con tus propios proyectos, también practicando como músico y haciendo nuevas cosas artísticas en estos tiempos donde no has podido salir y compartir tu tiempo con otros músicos? Sí, sí, claro. Además, yo tengo también otra faceta, que soy productor musical. Entonces tengo un estudio de grabación también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me he tratado de reinventarme, ¿no? Aquí en la casa, pues yo soy el baterista de la banda y cantante también. Me ha tocado grabar baterías aquí en la casa de una manera más artesanal, sin depender de la maquinaria del estudio. Y eso me en cierta manera lo vuelve uno más creativo. No tanto desde el punto de vista pues creativo musical, sino desde el punto de vista creativo técnico, ¿no? Creativo como es. Entonces, en cierta manera, sí, ha sido muy importante que bueno, para esta pandemia nos ha servido mucho. Sobre todo, además, soy docente y me toca dar todo el día clases. Todo el día dictando clases. Y eso me cambió el chip de la forma, de la metodología de la enseñanza total. Muy bien. Ya hemos hablado un poco del disco, de la pandemia. Hemos hablado un poco de el encuentro después de 30 años. ¿Qué es el fuego que los mantiene ustedes queriendo hacer más música? Yo sé que siendo amigos de la infancia, eso nunca va a ser una pregunta de que cómo se encuentran, por qué se encuentran. Pero seguir ese fuego, ese interés musical, ¿qué es la base de eso a cambio de ser amigos? Pues yo creo que es, perdón, yo digo primero, yo creo que es el amor por la música. La música, siento que la música a todos los tres, para todos los tres ha sido de alguna manera difícil haber llegado a la música. Todos los tres hemos tenido que librar batallas porque en la época en que nacimos y crecimos, a nuestros padres no les parecía muy grato que fuéramos músicos. Entonces ha sido toda una batalla y creo que la música es muy agradecida, porque si uno la hace con el corazón y con autenticidad y con devoción como nosotros somos al respecto, el público te devuelve eso. Entonces yo creo que lo único que nos ha sostenido realmente desde mi punto de vista es el amor por la música y el querernos mucho y el saber que los tres somos muy compatibles musicalmente y nos entendemos muy bien. Nos hemos conocido y descubierto desde chiquitos juntos. Ok. ¿Alguien más? Sí. Aquí no les gusta mucho usar la palabra, pero en últimas, las drogas no son solo malas e ilegales. Hay una cosa que pasa con la química de la banda, que se puede, lo han descrito como que la suma de las... el total es más grande que la suma de las partes. Uh-huh. Y es que cuando nos reunimos a hacer música y estamos con una audiencia, esa retroalimentación es adictiva y así pasen 20, 30 años, cuando nos reunimos de nuevo y generamos ese nivel de energía, uno se llena de... se rejuvenece, ¿no? Es una buena terapia para mantenerse activo. Claro, otra que cosita sí. Que yo quería decir, nosotros empezamos a escribir libros, llamámoslo así, libros o álbumes, y todavía no hemos contado toda la historia de nuestra vida, de nuestro placer musical. Todavía nos falta mucho. Yo pienso que también ese es otro factor que nos mantiene unidos, ¿me explico? Sí, estamos todavía escribiendo nuestra historia, y esa historia que falta por contar tiene que venir de alguna manera, y tiene que venir en la música, que es lo que realmente mejor sabemos hacer. That's right. Sí, claro que sí. Yo estaba leyendo un poco de las influencias de ustedes y no les voy a mentir, yo escuché este disco y yo vi claramente esas influencias en todos los sonidos. El único que no vi yo en las influencias en la lista suyas fue Pink Floyd. Y yo sentí que yo escuché Pink Floyd en este disco también. So, vamos a hablar un poco del disco, ¿verdad? So, para empezar, No Tire Tanta Bala, la primera canción y el nombre del disco, ¿verdad? Les voy a contar, hay mucho Genesis, hay mucho blues, hay mucho funk en este disco. Me atrajo mucho ese feel. Total. Creo que hicieron un gran trabajo Einar en la batería, porque se nota el feel y, well, podemos hablar de cada canción, pero tiene su, tiene esa base, ¿verdad? De blues, funk, hay Caribbean rock, cumbia rock, en otras canciones al final del disco. Pero de todas las canciones, hay una que no era necesariamente parte del disco, pero como que quería decir algo distinto, y era la canción Santa Fe. Ahora, yo la escuché, si yo no supiera nada de su banda, yo dijera, oh, this must be a commercial for Colombia. Okay. Porque lo sentí más como un tourist commercial de qué bonito está Colombia, ¿verdad? Me encantó porque es distinto, pero ¿por qué fue distinto? Es mi pregunta. ¿Por qué Santa Fe no fue, digamos, producida en la forma de las otras canciones? Carlos, si pues, cuenta. Yo diría que tal vez porque íbamos a incluir a Andrea Echeverri dentro de la canción. Y a última hora, nuestro sello disquero y el grupo que trabaja detrás de nosotros vio como una posibilidad de... La canción no era tan comercial, ¿me entiendes? Sí. Tal vez la canción era un poco menos comercial de lo que es hoy en día. Y entonces metimos los productores que trabajan con Carlos Vives, que son Martín Velilla y Andrés Leal. Y el mismo Carlos Vives colaboró también con ediciones de la letra de la canción, pues con sugerirnos irnos por otro lado, ¿cierto? Entonces tal vez esa canción tuvo más cerebro que corazón, de pronto, ¿no? En la fase de producción. Entonces tal vez por eso sientes tú con toda la honestidad. La honestidad es de verdad distinta a las demás. Sí. Una de estas cosas no es como las otras. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, sí. Pero nos gustó mucho el resultado y por eso como que seguimos adelante con ella. No, y está bueno. ¿Alguien quiere tirar otra idea de la producción de todo el disco? No solamente Santa Fe. Nosotros siempre hemos tenido como, digamos, como una faceta en la parte musical. Uh-huh. Digamos, en la parte, digamos, arreglo y composición. Que por lo general son como facetas que hacen mucho, pues, sobre todo Carlos Iván y Bernardo. Yo compongo menos, pero digamos que yo hago un poco más de arreglos y esas cosas, ¿no? Mentira eso. Ah, ok. Siempre está la faceta nuestra del Colombia Caribe y del Colombia Interior. Ajá. Interior de Colombia. Por eso es que en ciertos, en el álbum anterior, que es de Distrito Documento, está la canción Candelaria, que también juega mucho con los bambucos y el ritmo de pasillo, que es del interior del país. Esta canción, Santa Fe, fue con ese mismo tratamiento, pero también fue la continuación de una canción que compuso Carlos Iván que se llamaba Bogotá. Uh-huh. Esa es como la respuesta. Y bueno, Bernardo, continúa tú diciendo sobre Bogotá y sobre Santa Fe. Sí, tiene razón Einar en que en el trabajo nuestro hay dos polos, que son el lado del interior de Bogotá, de la capital, que es música urbana, y los ritmos de esta región son de 6x8, de... Y otro tipo de groove. Lo que nos trajo Einar de la costa con su familia de ritmos derivados de la cumbia es la posibilidad de encajar esa música con el funk, con el jazz, con el blues y lo que tú mencionabas. Entonces, la mayoría de nuestra música, que es más rockera, está enfocada a esos ritmos del Caribe colombiano. Y estas canciones como la de Santa Fe y en el disco anterior Candelaria tienen un sonido más delicado, digamos, ¿no? De un ritmo del interior que no es tan agresivo. Eso. Esa canción me encantó mucho y es parte de la historia de este disco, pero me gustaría que la gente lo escuchara con su propio sabor y estilo. Sí. So, en todo lo que está pasando ahorita entre el disco, ¿qué planes tienen ustedes ya al terminar este año de seguir empujando? ¿Van a ver videos? ¿Van a ver otras entrevistas? ¿Planean venir a los Estados un día el otro año? ¿Nos pueden hablar un poquito antes que terminemos la entrevista de eso? Sí, tenemos, pues había un festival que se canceló justo al comienzo de la pandemia. Seguramente ese será nuestro primer festival aquí en Bogotá. Okay. Y estamos trabajando cada vez para mejorar nuestros videos hechos en casa, que tendremos que seguirlos haciendo por un tiempo. Y ese es un ejercicio muy lindo, igual de comunicación a otro nivel. Y sí queremos muchísimo poder ir a los Estados Unidos a mostrar nuestra música compartirla contigo y con personas como tú que la aprecian, y mil gracias por eso. No, es para mí un placer, sí, pero pues, siga, Carlos. Sí, nosotros queremos, yo creo que lo inmediatamente que queremos es podernos reunir con Einar en un estudio de grabación y poder grabar un show para un show virtual para transmitirlo por la red. Vamos a ver cuándo sea posible eso. Eso sería como los planes inmediatos. Igual todavía no hay fecha y todavía no hay luz para ello, pero estamos esperando que la pandemia nos deje, por lo menos que deje mover a Einar en avión a Bogotá o a nosotros dos a Barranquilla para poder hacer ese show virtual. ¿Ustedes viven lejos de cada uno? No, pues Bernardo y yo vivimos 4 cuadras de distancia. Oh, qué lindo. Entonces, Einar vive en Hollywood. Exacto. Okay. Exacto. Einar vive en Hollywood y vivimos en Santa Bárbara. No sabía yo, estaba seguro. Qué bueno. Es que alguien, como que él vive lejos y tienen que reunirse donde él está porque creo yo que está lejos. Sí, está complicado. Una hora en avión. ¿De verdad? Wow. Sí, una hora en avión, sí. Ah, oh, wow. Well, guys, para concluir, me encantó mucho el disco. Les deseo mucha suerte con él. Yo voy a hablar más, pues, en la entrevista cuando lo vamos a compartir esa noche, que va a ser en agosto. Ok, gracias. Chévere. Gracias a ustedes. Hola, somos Distrito Especial y estamos escuchando a Ratón Rockero. Con ustedes desde Colombia, Distrito Especial con nuestro Ratón Rockero.